La agencia de noticias Servindi presenta. Resumen semanal de noticias sobre temas ambientales y de nuestros pueblos y comunidades originarios de Costa, Andes y Amazonía del Perú. Buenas tardes, amigas y amigos que nos escuchan en diversas partes del mundo. Les presentamos el resumen de noticias para esta semana. Amazonía. Una rápida proliferación de concesiones para la exploración y explotación del petróleo y gas sin precedentes amenaza la Amazonía peruana. Así concluyó una investigación que ha documentado la historia de las actividades hidrocarburíferas de la región y ha realizado proyecciones para los próximos 5 años. La cantidad de superficie bajo la concesión va camino de cubrir el 70% de la región, amenazando la biodiversidad y las poblaciones indígenas de la región, indica el estudio. La investigación fue realizada por analistas del Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales de la Universidad Autónoma de Barcelona y la ONG Save America's Forest, con sede en Washington, D.C. Guerra sucia. El APU Sebelio Kayap denunció el empleo de la guerra sucia contra las organizaciones indígenas al desmentir haber recibido un giro bancario para financiar el levantamiento de Bagua, como lo han asegurado burdamente algunos sitios blogs de cuestionada reputación. Kayap, quien preside la Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del CENEPA o de COFROC, mostró una carta del Banco de la Nación que prueba de manera definitiva no haber recibido ningún giro de Lili Latorre, abogada de la Asociación Racimos de Unguirawi. Inambari. Sigue creciendo el descontento contra el proyecto hidroeléctrico Inambari. Esta semana, una delegación de campesinos del Valle de Sangabán, provincia de Carabaya, región Puno, denunció en Lima el desplazamiento forzoso de 15.000 familias campesinas de prosperar la construcción de la hidroeléctrica de Inambari. De igual modo, la alcaldesa provincial de Carabaya, Nancy Rosel Angles, advirtió las serias amenazas a la vida de la población y a la biodiversidad del área protegida Baguaja Sonene que representa el referido proyecto. La alcaldesa advirtió que el proyecto tendrá un alto costo social por el desplazamiento de la población campesina que perderá su fuente de vida. Rosel, quien preside el Comité de Gestión de la Reserva Natural Baguaja Sonene, habló de la necesidad de un desarrollo responsable que respete el patrimonio natural de la humanidad. Afrodita. El ministro de Energía y Minas, Pedro Sánchez, y el presidente del Consejo de Ministros, Javier Velázquez Jején, anunciaron la suspensión indefinida de las actividades exploratorias de la minera Afrodita en la cordillera del Cóndor. El anuncio obedeció a una decisión del organismo supervisor de la inversión en energía y minería, o Sinergin, que el gobierno decidió acatar y comunicar ante la inminente protesta programada para el 22 de febrero en el norte y oriente del país. CENEPA. Los APU del CENEPA, región Amazonas, esperan que el gobierno cumpla los acuerdos sostenidos entre ellos y el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas, SENAR, para gestionar la ampliación del Parque Nacional Ichigac-Muja. Según nota informativa de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, AIDESEP, la reunión efectuada en la comunidad de Huampamí el 5 de febrero entre pobladores indígenas y funcionarios acordó que el Parque Nacional Ichigac-Muja, ubicado en la cordillera del Cóndor, se ha declarado zona intangible. Movilización. Un conjunto de organizaciones y coaliciones sociales realizarán una jornada de movilización pacífica el lunes 22 de febrero en rechazo al informe sobre los hechos ocurridos el 5 de junio en Bagua. La jornada fue acordada inicialmente por la Coordinadora Macroregional de los Pueblos Amazónicos, Andinos y Costeros del Norte y Oriente en el encuentro realizado el 29 de febrero en la ciudad de Bagua. A la misma se han sumado la CONACAMI, la CUNAR y el Frente Nacional por la Vida y la Soberanía, FRENVIDAS. La jornada de movilización rechazará el informe de gobierno sobre los hechos ocurridos el 5 de junio de 2009 en Bagua, acusando a los pueblos indígenas, campesinos y la iglesia, y exigirá se determine a los verdaderos responsables. También se exige el cese a la persecución de los líderes amazónicos, indemnización a los deudos de las víctimas y atención adecuada a los heridos, entre otras demandas. Fosas comunes. Del miércoles 17 al viernes 19, fueron ubicados 42 cuerpos en Pago de Putca, Santillana, provincia de Huanta, informó la Asociación Paz y Esperanza. La diligencia fue ordenada por la primera Fiscalía Supraprovincial de Ayacucho, donde además se tomarán las fichas ante mortem, documento que servirá para conocer las circunstancias de cómo murieron las víctimas. Puno. Diversas instituciones públicas y privadas, líderes indígenas y organizaciones sociales coincidieron en la importancia de difundir la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y velar por el respeto de los pueblos originarios de Puno. Así lo hicieron los representantes de la jefa de la Oficina Defensorial de Puno, Luz Erquinio, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Puno, Reinaldo Luque, el presidente de CONACAMI, Mario Palacios, y la presidenta de UMIAP, Gladys Vila, durante el foro realizado el jueves 18 de febrero en la ciudad de Puno. El encuentro, auspiciado por la organización internacional Oxfam América, congregó a más de 200 personas entre funcionarios regionales, académicos, docentes, especialistas, líderes campesinos y estudiantes universitarios que colmaron el auditorio de la municipalidad provincial. Cuentos. El jueves 25 de febrero se presentará la colección Cuentos Pintados del Perú, en su sección de Amazonía, un proyecto colectivo concebido y orientado por el historiador Pablo Macera, que intenta defender y revalorar expresiones culturales olvidadas por el discurso identitario convencional. La ceremonia se realizará en el hemiciclo Raúl Porras Barrenechea a las 5 de la tarde. La publicación contiene narraciones bilingües vertidas en idioma nativo y español y su aparición es una iniciativa del Comité de Damas del Congreso desarrollada por el Fondo Editorial. La ampliación de esta y otras noticias en nuestro sitio web www.servindi.org. Hasta la próxima semana. Gracias.